Aquí nos encontramos en el Estadio Purificación Ortiz de Campo de Cristana, donde bueno, suele hacer pues todos sus entrenamientos un atleta que este fin de semana se ha convertido en protagonista, desde luego, aquí en Campo de Cristana. Estamos hablando de un atleta marroquí, juvenil, que pronto va a adquirir la nacionalidad española, que se considera cristanense porque lleva 10 años ya en esta localidad. Se llama Soumia El Karbouby. Y es, ya digo, juvenil. Conseguía el subcampeonato de España juvenil en 5.000 metros lisos este pasado fin de semana, concretamente el domingo, el día en el que España conseguía el campeonato del mundo. Fue el día en el que Soumia conseguía este gran éxito, ya digo, subcampeona de España juvenil en 5.000 metros lisos en Nerja, en Málaga. Estamos con ella. Soumia, buenas tardes. Hola. Un éxito, bueno, iba a decir sin precedentes, no, porque vienes ya consiguiendo muchos éxitos ya de atrás, ¿no? Lo que no sé es si este es el mayor que has conseguido. Sí, este es el mayor éxito que he conseguido de todos los que llevo desde que empecé el atletismo. Un éxito, desde luego, que supongo se lo debes a mucha gente, porque llevas trabajando aquí desde que llegaste 10 años. Hay que decir también que el éxito lo has conseguido con el club de Toledo, pero con el CCM Club de Atletismo Toledo. Pero bueno, desde luego son muchas las personas de las que te tienes que acordar, ¿no? Cuando has conseguido este éxito, supongo que a mucha gente se lo agradecerás, ¿no? Sí, claro, se lo tengo que agradecer a mis entrenadores, al Club Atletismo Criptana, a toda la gente que lo compone, a la gente que me apoya en Criptana y a Toledo, todos los entrenadores de Toledo, Repiero y todos, Félix. Porque ya digo, ella pues se ha criado deportivamente aquí en Criptana. Este año a nivel federado ha empezado a competir con el Club Atletismo Toledo, con el CCM Club Atletismo Toledo, pero desde luego ha estado bajo las órdenes sobre todo de Nacho Bravo, que también está aquí con nosotros, el entrenador del Atletismo Criptana. Nacho, buenas. Hola, buenos días. Lo cierto es que es un éxito, aquí sí se puede decir sin precedentes en el club, ¿no? En el Club Atletismo Cristana sí que se puede decir sin precedente, ¿no? Sí, bueno, en el Toledo creo que no, pero en el Club Atletismo Cristana sí es un éxito sin precedentes. No creo que conozcamos ningún subcampeonato de España aquí en Cristana. También, como decía antes Soumia, también para ella, a pesar de haber conseguido antes retos importantes, buenas marcas, buenos puestos, yo me leí ayer tranquilamente la nota que me mandabas y me llamaba la atención, ¿no? Porque hay grandes clubes que competen evidentemente en este campeonato de España juvenil y claro, ibais de tapados, pero es que tampoco yo creo que por lo que leí os esperabais esto, ¿no? Sabíais que podíais hacer un buen papel, pero no hasta este punto quizás, ¿no? Sí, por contarte una anécdota, estábamos en la comida, Lorenzo, Soumia y bueno, todos los de Cristana. Y me decían, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Digo, bueno, yo no sé, tengo ahí una cosa, igual que cuando tenía la misma cosa de España, igual, pues tenía una premonición, y yo creo que por verla entrenar, pues también hizo el meeting de Madrid, la vi muy bien, haciendo 1.500, y pensaba que podría hacer algo grande. No, desde luego el segundo puesto, pero vamos, luego ya viéndola correr, nos empezamos a animar y ella fue la que nos animó a nosotros en vez de nosotros a ella. Soumia, fue desde luego también muy complicado, ¿no? Lo cierto es que hubo una atleta que tengo aquí el nombre, la que ganó, que bueno, pues se mostró superior, Beatriz Álvarez, y por lo que explica Nacho en la nota, bueno, pues se creó ahí un grupo, ¿no? De perseguidoras, ahí estabas tú y bueno, no solo te mantenías ahí, sino que al final incluso dejaste atrás a otras competidoras. No sé cómo te encontraste también, porque con tanta calor como hacía, conforme se puso la prueba, en cualquier momento uno se podía venir atrás y tú todo lo contrario. Pues me encontré muy bien en la carrera, porque al entrenar, los últimos entrenamientos fueron entrenamientos en un tiempo como con mucha calor y todo eso. Entonces me acostumbré al calor, a los entrenamientos así, y no me fue difícil. No me fue tan difícil como otras veces, que otras veces me siento mal en la carrera y todo eso, pero ahora he aguantado los 5 kilómetros y bien, muy bien. No me he cansado ni nada. Eso sí, el mayor problema, la mayor dificultad, ¿en qué momento lo pasaste peor durante la carrera? Pues Al principio yo pensaba porque había gente buena y había gente que estaba delante. Entonces yo pensé, digo, yo me voy a quedar entre las 4 o las 5 por ahí. Y estaba allí detrás, iba detrás aguantando. Y luego cuando se venían todas atrás ya iba avanzando yo. Y muy bien, entonces yo pensé que no se iban a venir abajo. Nacho, a ti te sorprendió, ¿no?, que aguantase tanto. Hombre, estaba muy buen nivel físico, ¿no?, pero claro, también tenéis el miedo de que en cualquier momento, bueno, pues se impusieran otras corredoras, ¿no? Sí, claro, no. Yo sabía que esta chica, la asturiana, Beatriz Álvarez, iba a poner el ritmo. Precisamente estaba al lado del entrenador y se iba a poner el ritmo desde primera hora. Es una chica que tiene 18 minutos, 17:54, y es un ritmo muy fuerte. Sumia tenía 19:25. Para coger medalla tenía que estar en torno a los 18:30 por ahí y tenía que bajar pues 45 segundos su tiempo. Nosotros nos contestábamos con que estuviera pues ahí en cuarta, quinta, y nuestro miedo era eso, en el 3000, que aguantara ese muro psicológico que hay en el 3000, y aguantó perfectamente. Y no solo es que aguantó, sino que es que mantuvo ese mismo ritmo, y el resto pues con el calor pues fue cayendo poco a poco, y ella pues no es que tirara, pero aguantó perfectamente, y esa distancia que Beatriz le sacó al principio pues la mantuvo, solo fueron 15 segundos lo que le sacó. Y su marca, me decías antes de hablar con vosotros en la entrevista, vamos, está entre las 10 mejores, me decías, a nivel nacional. Hay que recordar su tiempo, 18:16:75. Desde luego es su mejor marca personal, y además pones aquí en la nota con mejora de más de un minuto. Es una marca soberbia, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que en el ranking que aparece ahora actualizado ya de la federación, el de este año, el 2009-2010, es la segunda mejor marca del 5000. Está la de Beatriz y luego la suya. Y consultando los 10 años anteriores, está en el top 10 de las 10 mejores marcas de 5000 en pista al aire libre. ¿Y esto te va a cambiar? No sé, ¿vas a ver ahora el atletismo de otro punto de vista? ¿O todo lo contrario? ¿Te va a hacer pues eso, tener aún más los pies en el suelo, porque sabes que es muy difícil, Sumia, pues eso, llegar lejos? No sé, ¿cómo te has tomado este éxito? Hombre, yo pienso que entrenando fuerte, entrenando bien y haciendo lo que te digan los entrenadores, pues puedes conseguir lo que quieres. Lo que pasa que hay veces que te encuentras que no tienes ganas de entrenar y todo eso, pero si sigues al entrenador seguro que llegas. Con mucha disciplina, mucho trabajo, porque estamos aquí en un estadio en el que supongo que has echado horas, horas y horas, ¿eh? Claro, para llegar a esto hay que hacer lo posible, hay que entrenar fuerte, hay que intentar hacer marcas, pero entrenando así, entrenando pues para aguantar el tiempo, hay que entrenar fuerte. Y una última pregunta para cada uno, Nacho, ¿qué destacamos de Sumia? Sobre todo, ¿por qué ha llegado donde ha llegado? Pues yo creo que lo que destacamos es su trabajo. Muchas veces le tienes que decir que pare y que no vaya tan fuerte, y hay que sujetarle, porque si le dejaras a ella sola, entraría el doble de lo que entrena. Entonces, su capacidad de sufrimiento y de entrenamiento. Ya te digo que hay que recortarle muchas veces y decirle como a los caballos o... Y Sumia, más o menos te lo decía al principio y con eso también quiero acabar. ¿A quién le dedicamos este éxito tan importante para ti? Pues yo se lo dedico a Campo de Criptana, a toda la gente de Campo de Criptana, a todos la gente que quiero aquí, todos son muy buenos, a mi entrenador Nacho, Lorenzo, a todos los del club y a Toledo. También a Toledo, que me han apoyado en los últimos días, en este año, y son muy buena gente, me lo paso muy bien con ellos y se lo dedico a ellos también. Pues muchísimas gracias por habernos atendido, Sumia, también a ti, Nacho. Enhorabuena a los dos, ¿eh? Ah, pues nada, gracias a ti, y darte la enhorabuena también, porque te haces un trabajo excepcional, y como te he dicho antes, enhorabuena también por el premio que recibiste por el deporte escolar, y bueno, que os lo merecéis, que hacéis un trabajo magnífico. Muchas gracias, pero la protagonista es Sumia, ¿eh? Sumia, de verdad, enhorabuena, que sigas cosechando éxitos así, estaremos muy atentos, ¿eh?, a todas tus pruebas. Muchas gracias, voy a hacer lo posible para a ver si subimos a Campo de Criptana, que está en atletismo. Ha tenido este año a Torres, un triatleta muy bueno que sí, ha sido campeón de España, y muy bien, muy contentos estamos, ahora estamos subiendo poco a poco. Enhorabuena, de verdad, de todo. Muchas gracias. Bueno, pues es la entrevista con Somio Carbovi, que ya digo, ha sido gran protagonista en el deporte cristianés este fin de semana. Campo de Cristana, que desde luego, como bien decía Somio, lleva un gran año, con esto del atletismo del triatlón. Desde aquí todo.